Amén. Esta conferência foi repartida em duas partes. Esta reunião foi repartida em duas partes. Na primeira parte, a mesa do Senhor para a em memória do Senhor. Não sei se os irmãos perceberam, mas ao começo da reunião pedimos para que sacaram os micrófonos, as sillas de aqui, para deixar livre. Quizá alguns quedaram. Para que toda esta movimentação? Porque quizá os irmãos pensaram que esta reunião era uma sola, tanto o departamento do pão como depois para a palavra. Mas, irmãos, quando estamos em la mesa do Senhor, lo hacemos com toda solenidade. Nós lo hacemos com todo respeito ao Senhor. Então, quando estamos Las sillas son puestas para que nosotros podamos compartir la palabra. Entonces, en la mesa del Señor no hay por qué tener sillas aquí. También no hay necesidad de micrófonos, tampoco de los pedestales, solamente uno para que los hermanos oren nomás. Por eso, cuando nosotros venimos a la mesa del Señor, venimos con toda sinceridad, con toda simplicidad, sencillez de corazón, para que podamos hacerlo en memoria de nuestro Señor. Si algún otro lugar no practica eso, no es nuestro asunto, pero nosotros procuramos practicar así porque respetamos a nuestro Señor y lo hacemos con solemnidad. Nuestro Señor es el primero. Gracias al Señor. En esta conferencia empezamos primeramente en Barranquilla. Y el encargo de esta vez también es compartir de las experiencias de Pedro. ¿Y cuál es el tema general de esta conferencia? Es simplemente decir, negar nuestra vida del alma. Este negar la vida del alma fue primeramente mencionado por el Señor Jesús en Mateo 16, cuando reveló la iglesia y entonces mostró que este es el aspecto principal de la vida de la iglesia. Portanto, negar la vida del alma es el encargo principal de nuestro Señor cuando Él quiere que nosotros vivamos la vida de la iglesia. Y en verdad, es la primera cosa que debemos aprender en la iglesia. Y nosotros todos podemos reconocer que los problemas que hay en la iglesia, todo está en nuestra vida del alma. ¿No es cierto? Cuando las iglesias en Colombia fueron levantadas con la mesa del Señor. Y la mesa del Señor es una mesa donde damos el testimonio de la unidad del Señor. Porque, Porque de acuerdo con la revelación en la palabra, la iglesia no tiene ningún otro nombre o apellido. 圣经里面的说到教会的名字，只是说在某某某个城市里面的教会。 En la palabra de Dios, en la Biblia, cuando se habla de la iglesia, solamente podemos ver que la iglesia tiene el nombre de la ciudad donde ella está nomás. Por ejemplo, la iglesia en Corinto. En Éfeso estaba la iglesia en Éfeso. Así como en Bogotá está la iglesia en Bogotá. Pero si nosotros añadimos cualquier otro nombre a la iglesia en Bogotá, entonces, en verdad, estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. Porque de acuerdo con la palabra de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en todo el universo hay un solo cuerpo. Pero si hablamos de un cuerpo universal, una sola iglesia universal, no logramos tocarla, es algo muy abstracto. Es muy abstracto, muy místico. Por eso que la iglesia necesita expresarse en cada ciudad. Y cuando la iglesia se expresa en cada ciudad, en verdad expresa el cuerpo de Cristo en aquella ciudad. Esta es la verdad contenida en la Biblia. Y esta verdad es inmutable, nadie puede cambiarla. Si una persona busca cambiar esta verdad, entonces tendrá que asumir este riesgo, responsabilidad delante del Señor. Entonces, como la iglesia se manifiesta en cada ciudad, ¿qué nosotros hacemos cuando partimos el pan? Nosotros damos el testimonio de la unidad. 根据哥林多前书里面第十章跟第十一章里面告诉我们的兵的事。 Hay un trecho en la Biblia que es 1 Corintios 10 y 11 que hablan sobre el partimiento del pan. 特别说到冷水多是一个饼。 Y allí habla con mucha claridad que aunque muchos somos un solo pan. 冷水多是一个杯, aunque muchos somos una sola copa, 同饮一个杯, todos tomamos de la misma copa. 这就是说, eso significa que Dios quiere que nosotros mantengamos la iglesia en unidad. 所以我们为什么在这里拍饼呢? ¿Y por qué entonces partimos el pan? 这里拍饼, 这里基督, 也就说到, la mesa del Señor, esta mesa con el pan y la copa, en verdad dan el testimonio, nosotros damos el testimonio por el Señor de que nosotros somos uno. Por eso que vemos un único pan y una sola copa. Un único pan, no importa de dónde eres, cómo eres, usted está incluido en este pan. Entonces, esta mesa del Señor representa el propio candelero de oro. La palabra dice que el candelero no puede ser escondido bajo un almud. Sino que el candelero es puesto sobre un monte, una mesa, para brillar a todos que están en la casa o en la ciudad. Por tanto, cuando partimos el pan, estamos dando testimonio a todos los hijos de Dios en Bogotá de que estamos testificando la unidad. 感谢赞美主。 Alabado seja o Senhor. 这是神所要的，神所挺贵的。 Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios determina. 谁都不能改变。 Nadie puede cambiarlo. 但问题在哪里呢？有的人，他们从前是的，我们不过大教会起来的时候，有许多的神的儿女在各宗派里面来到我们的中间。 Al comienzo de la iglesia en Bogotá, muchos hermanos de varios grupos cristianos vinieron reunirse con nosotros como la iglesia en Bogotá. 那么我们开始的时候，就是因为教会那在灵里面，我们实行的是呼喊主名，祷告主的话。 Y como nosotros la iglesia debe estar en el espíritu, portanto passamos a praticar el invocar el nombre del Señor y orar leer la palabra de Dios. 因为教会那是灵里面的圣 porque la iglesia solamente existe porque fue engendrada del espíritu. 当主耶稣被钉十字架，不光流血这杀给我们的罪，他也成了此生命的，不过了成生命的灵。 El Señor Jesús cuando fue muerto en la cruz, no solamente derramó su sangre para cubrir nuestros pecados y tratar con nuestros pecados, sino que liberó su vida y se hizo el Espíritu que da vida. 所以什么叫教会呢？教会就从灵里面开始的。 Entonces, la iglesia de dónde viene? Viene del Espíritu. 所以我们所实行的时候，我们一方呼喊主名，因为呼喊主名乃是我们是我们在灵里面的。 Portanto, tenemos una práctica que es de invocar el nombre del Señor, porque esta práctica nos ayuda a entrar en el Espíritu. 另外一方面，我们来读主的话，读主的话，我们在灵里面。 Por otro lado, también nosotros tomamos la palabra de Dios y cuando la tomamos, nosotros también estamos en el Espíritu. 根据圣经约翰福音第六章第三节说。那灵是给生命的。 De acuerdo con Juan capítulo 6, 63, dice allí que el Espíritu es el que da vida. 我们在灵里面，接着呼喊主名在灵里面，那么这个灵给我们生命。 Cuando invocamos el nombre del Señor, estamos en el Espíritu, y cuando estamos en el Espíritu, Él nos da vida. 那么我们读主的话呢，主的话更是灵了。 Y cuando nosotros tocamos la palabra de Dios, la palabra de Dios mucho más es Espíritu. 那么我们在灵里面。 Por tanto, también estamos en el Espíritu. 所以亲爱的弟兄姊妹。 Por tanto, hermanos. 所以教会必须在灵里面。 La iglesia necesita estar en el Espíritu. 有许多教会不在灵里面，实在是我们不敢这么批评他们。 Nosotros no podemos tampoco decir cuál es la condición, qué es la iglesia que no está en el Espíritu. 但所以我们开始的时候，包括在许多的各地的宗派里面，他们重生的人信徒们都得进到我们中间了。 Entonces, al comienzo de la iglesia en Bogotá, muchos y muchos hermanos de diferentes trasfondos religiosos vinieron a reunirse como nosotros porque también eran, son hermanos y son regenerados. 那当然我们把实行的就是说呼喊主名来读主的话叫带领他。 Y sin duda, pasamos a compartir y a mostrar a ellos esta palabra sobre invocar el nombre del Señor y orar leer la palabra. 但许多的神的儿女们，他们已经习惯在王里面。 Pero muchos hijos de Dios ya están acostumbrados a permanecer en su alma. 比方说，一个在我们中间的同工，他曾经离开了。 Había un colaborador entre nosotros que se apartó. 那么我曾经委托他在阿根廷那个地方。 Él vivía en Argentina. 把教会交给他的来这里来看顾有25年之久。 Y él cuidaba de las iglesias en Argentina por más de 25 años. 最后他做见证说，他说我虽然一直听党弟兄其他教会在神的带领在灵里面，但我却不在灵里面。 Él confesó al final que por todos estos años, aunque hermano Don me ha compartido sobre estar en el Espíritu, pero confieso que no he estado en el Espíritu. 因为我习惯在读书的时候，我是用 Esto antes de creer en el Señor. Después creyó en el Señor y entonces pasó a ser un pastor en una congregación. También viviendo en el alma. Tampoco sabía qué era vivir en el Espíritu. Y él confesó, aunque yo estuve con hermano Don por más de 25 años, pero yo nunca supe cómo vivir en el Espíritu. Aparentemente, yo invocaba el nombre del Señor, pero en verdad, yo no sabía cómo entrar en el Espíritu. Y gracias, Señor, por lo menos él era muy sincero y él entonces se apartó de la iglesia por no querer estar más. Infelizmente, él se apartó de la iglesia, se unió a algunos que estaban insatisfechos, ambiciosos y pasaron a hablar cosas negativas contra a igreja, então. Pero aleluia, a igreja sigue sendo igreja. Estamos no Espírito. Aunque ele, quando estava neste meio, não se acostumava a estar no Espírito, porque era alguém que vivia no alma. E por fim se apartou. O que podemos fazer nós outros? Especialmente porque estamos hoje na era da graça e temos liberdade para estar ou não estar no Espírito. Pero para a próxima era já não será assim. Na próxima era chama-se reino milenar. Se você chega na próxima era com sua alma todavia intacta. Ou seja, sua vida de alma, sua alma, perdão, não foi saturada por ele Espírito. Se aún permanece em você um pouquinho da vida de alma, você não poderá ser parte do reino milenar como povo do reino. Pero el Señor sigue amándonos. Él aún reservó la Nueva Jerusalén para nosotros un día. Entonces, la próxima era ya no será más la era de la gracia. A estos que no negaron serán forzados a negarlo. Por el quemar del fuego en las tinieblas de afuera durante el reino. Bueno, estoy hablando esto nomás con la introducción por causa de la mesa del Señor. Entonces, volviendo al encargo de esta conferencia, Nosotros, quando começamos a estudar a primeira e segunda epístola de Pedro, gastamos 24 mensagens para desfrutar e começou todo isso na estância, já em Brasil. E isto nos permite que disfrutemos semana tras semana destes mensagens em forma impressa. Então, quando terminamos de revisar estas palavras, já será tempo de la outra conferência. Aunque fueron ya liberados 24 mensajes sobre estos dos libros, sin embargo, muchos puntos importantes no pudieron ser tocados. 企业性大悲救会的时候，主就一滴滴一滴的把它启示向着我们启示出来。 Entonces, luego después de estos mensajes, hubo muchas conferencias regionales en muchos lugares. Y entonces el Señor pasó a revelarnos mucho más cosas en esos dos libros. 那么现在我们来说，我们这次这个哥伦比亚所特别聚会，就是根据啊这个圣灵给我们启示。彼得前后书里面的许多重要点。 Y así, entonces, esas conferencias en Colombia son la continuación de los puntos principales de cosas que el Señor nos reveló dentro de los dos libros de Pedro. 所以我们在这个彼得前后书里面，最给我们看见重要的一点。 Y dentro de los dos libros de primera y segunda Pedro, nosotros podemos encontrar un punto principal que es con respecto a negar nuestra vida del alma. Pedro es Pedro, ustedes saben. ¿Y Pedro significa qué? Piedra. Soy Pedro, ese que es, ta de xinga, o sea, su ta de wang shengming. La persona de Pedro, su carácter, podemos comparar como la dureza de una piedra. Entonces, transformar esta piedra natural en una piedra que vive no es una cosa fácil. Entonces el Señor le mostró claramente, tú necesitas negar su vida del alma. Y hablamos en Barranquilla, fue que en toda la vida de Pedro, él aprendió a escuchar las palabras del Señor e inmediatamente negar su vida del alma. Y este negar la vida del alma con Pedro es diferente de como otras personas la negaron. Y ustedes saben que para negar la vida del alma, esto envuelve sufrimientos. Algunos para negar la vida del alma necesitan que el Señor traiga situaciones exteriores, externas, o problemas de salud, problemas en su propio cuerpo, para que la persona sea expuesta y así entonces reconozca la condición de su vida del alma y la niegue. Pero Pedro también sufrió, también negó la vida del alma, sin embargo, con una experiencia diferente. Toda vez que su vida natural era expuesta, su ser natural era expuesto, él entonces conseguía percibir cuán peligrosa y terrible era su vida del alma como un empecilio, un estorbo para la voluntad de Dios. Y cuando el Señor dijo para él, negue su vida del alma, ¿qué significa eso? ¿Significa desechar el alma? ¿Echar fuera el alma? No, si usted echa fuera el alma, todavía el alma está. Entonces, eso nos muestra para Pedro la necesidad que él sea alguien que vuelva a su espíritu. Como arrepintiéndose. Oh, Señor. Otra vez mi natural se expone. Señor, quema todo esto a partir del fuego santificador que está en mi espíritu. Aunque esto me traiga sufrimientos. Pero gracias al Señor, tú estás conmigo, Señor. Yo prefiero sufrir así. Yo estoy dispuesto a quemar mi vida del alma de esta forma. Y Pedro explica que este quemar es muy parecido cuando el oro es purificado con el fuego. El oro, para ser purificado, necesita del crisol. 这个金子金沙放在里面，一直的烧，把它变成流结了。 Entonces cuando este oro es puesto dentro del crisol, este oro se liquefaz, o sea, se pasa a ser líquido. 所有的王里面东西都被这里烧起来，都暴露出来了。 Y todas las impurezas que hay son expuestas. 所以他就把它 Entonces es muy fácil para el olfebre quitar las impurezas. Entonces su experiencia, él no tuvo que experimentar como cosas exteriores, externas para tratarle, para negarse. Sino que él era alguien que volvía a su interior, en su espíritu, gracias al Señor, él encontraba santidad y justicia. El fuego santificador no paraba de quemar dentro de él. Así como este crisol que está siempre caliente para purificar el oro. Que también representa da mesma forma o altar do holocausto. Vocês sabem que o fogo do altar do holocausto é um fogo contínuo. A qualquer momento que você percebe algo que provém de sua vida del alma, você já pode echarlo no altar de holocausto que o queimará. E o ofertante de este sacrifício para o altar, ele entonces ele tomava esse animal que o reemplazava e o cortava em pedaços e ponia sobre o altar para que fosse queimado para Deus. E quando essas coisas se queimavam sobre o altar, esta carne e também a grossura que estava subía entonces un humo hacia Dios. Esto puede ser ejemplificado con Noé, que cuando salió del arca, él ofreció sacrificios como holocaustos a Dios. Él sacrificó animales limpios y los puso sobre el altar y este altar quemó esos animales y cuando Dios olió este aroma, este humo, Dios lo aceptó y aceptó su ofrenda. Y el Señor entonces hizo un pacto, una alianza con Noé de que nunca más iba a juzgar este mundo con diluvio. Pero pongan atención, este humo subía para Dios, para que Dios lo aceptara. Y esta es la experiencia de Pedro. Toda vez que as circunstâncias lhe exponiam seu interior e também a palavra de Deus lo exponia ele imediatamente volvia ao seu interior e permitia que as coisas negativas fossem queimadas dentro dele. Esta foi a experiência de Pedro. Entonces, los versículos que leímos, nosotros podemos ver cómo podemos experimentar lo que Pedro experimentou. 1 Pedro 1:3 que leímos. 你颂赞归于我们主耶稣基督的父神, bendito Deus e Padre de nosso Senhor Jesus Cristo. 他照着自己的大怜悯, 借着耶稣基督同时的保护, que segundo sua grande misericórdia nos hizo renascer para uma esperança viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta palavra regeneração descrita aqui, aqui, a primeira vez que habla sobre regeneração é quando o Senhor falou sobre importa-vos nascer de novo. Será que a primeira vez que aparece a palavra nascer de novo está onde? Juan 3, Evangelho de Juan, em verdade foi escrito nos anos 90. 圣经第一次圣经出来, 马太福音出来的时候, 是主后40年。 El primeiro livro que saiu do Novo Testamento, que foi o Evangelho de Mateus, foi depois dos anos 40. No ano 40 depois de Cristo. O Evangelho de Juan foi escrito no ano 90. Entonces, Juan, quando escreveu sobre isto, ele não escreveu basado na experiência dele quanto a nascer de novo. Quando ele escreveu Apocalipse, eu creio que ele tinha pouco mais de 90 anos de idade. 他是被关在罗马监牢里面，很可能有二十年之久。 Es muy probable que Juan estuvo preso por más de 20 años. 因为彼得跟约翰两个人，他们常常在一起的。 Ustedes saben que Pedro y Juan siempre andaban juntos. 所以罗马帝国要消灭主耶稣所以这种跟罗马帝国不合的这种教，所以他就把彼得 E o imperador romano, o império romano queria destruir a religião, destruir o cristianismo. Então, prenderam a Pedro e a Juan juntos. Sabemos que Pablo depois também foi preso. E assim muitos líderes, muitos irmãos que lideravam nas igrejas também foram presos. Pablo sabemos que foi martirizado. Pedro também foi martirizado. Pedro e Juan, eles foram presos e foram condenados juntos. E de acordo com a lei do Império Romano, ambos estavam condenados. Pero o principal condenado era Pedro. Porque Juan estava junto com Pedro. Então, a execução da condenação de Pedro ocorreu. 不能把他 Entonces Juan, como el que acompañaba a Pedro, no podría recibir la misma ejecución. Y tampoco podría ser suelto. Por eso que Pedro, que Juan quedó preso por más tiempo. Entonces quedó preso por 20 años y después él fue exilado para una tierra donde no había nadie y una isla. Y nosotros ya vimos que por causa que él quedó allá en la isla de Patmos por mucho tiempo, reconocemos que su vida ya había llegado a una estatura de madurez y crecimiento. En esos más de 20 años preso, fue una buena oportunidad para Juan poder reconsiderar todo lo que el Señor le había hablado y donde él se había equivocado, donde él necesitaba ser corregido. Y una vez que él creció en vida y maduró en vida, está entonces listo para ser usado por Dios. Fue por eso que el Señor usó un ángel para hablar sus palabras por el del ángel a Juan, para que Juan pudiese propagar esta palabra. Y el Señor había dicho para que Juan revelara lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir por medio de la revelación del ángel para él. Pero lo que Dios reveló a Juan no era solo para Juan, sino que de Juan para todos sus siervos. Para todos los siervos. Yo pregunto, ¿usted está incluido dentro de estos siervos? Aleluya. Amén. Somos todos los otros siervos. Fue escrito a Juan, pero Juan transmitió a los otros siervos. Gracias al Señor. Solo después de haber escrito Apocalipsis fue que Juan tomó encargo de entonces ir a una iglesia, y la principal iglesia de aquella época era Éfeso. Y la iglesia en Éfeso era una iglesia llena de alma. Imagina que el propio Pablo no tuvo cómo tratar con esa iglesia. Pablo en Hechos 20 registra que él pasó cerca de Éfeso, pero no fue a Éfeso. Porque la iglesia en Éfeso estaba muy almática. Cuando alguien está en su alma, es imposible que la voluntad de Dios se cumpla en él. En otras palabras, el que vive en el alma frustra el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, Juan decidió ir a Éfeso para servir al Señor allá. Y él entonces usó de lo que Dios le había revelado en Apocalipsis, que es espíritu y vida, y pasó a implementar esto en Éfeso. Él mismo no escribió mucha cosa, sino que él aplicó el espíritu y la vida en los ya en los que ya había escrito descrito de Pablo. Ustedes saben que la epístola a los Efesios fue escrita a los Efesios, pero ellos no tuvieron una reacción adecuada para la epístola. Una palabra tan saludable, donde se manifestaba ahí la voluntad de Dios, la economía de Dios, ellos transformaron en letra. Entonces llega Juan a Éfeso y empieza a practicar lo que Pablo había dejado a los Efesios. ¿Cómo podemos confirmar eso de que él usó el libro de Efesios para aplicar en Éfeso? Cuando vemos en los primeros tres capítulos de Efesios que habla de la economía de Dios, de cómo la iglesia es constituida, y también el misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. Eso está revelado en capítulo 1, 2 y 3 de Efesios. Y a partir del capítulo 4 de Efesios, empieza hablando sobre el vivir, cómo se debe conducir en la vida de la iglesia. Ustedes se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado sobre eso, que el primer andar en la iglesia en Efesios 4 es andar en la gracia, ¿no es cierto? Después, capítulo 4, versículo 17, segundo andar, andar en la verdad. Gracia y verdad. Entonces, en el Evangelio de Juan explica, ¿de dónde viene la gracia y la verdad? Viene de Cristo. El Señor Jesús era el Dios que se hizo carne y que hizo tabernáculo entre los hombres, lleno de gracia y de verdad. La ley viene por Moisés. Mas la gracia y la verdad viene por medio de quién? De Cristo. Entonces, ¿qué hizo Juan? Juan, él trajo, explicó lo que Pablo había dejado en el libro de Efesios. Él mostrou, Pablo disse para andar em la gracia. Pero, ¿qué es la gracia? De onde vem la gracia? Ele mostrou, la gracia vem de Cristo. E la verdade? De onde vem la verdade? Também vem por intermédio de Cristo. Juan então explicou. E prático. No capítulo 5 de Efésios, habla de outros andares. Como nós somos hijos amados, então devemos aprender a andar em amor. Efésios 5:8 diz: somos hijos de la luz, Portanto, andemos como hijos de luz. Quem disse isto? Pablo disse isso. Pablo, Pablo escreveu a los Efésios. Então, quando Juan escreveu suas epístolas, ele nos mostrou. Quem é luz? Deus é luz. Deus é luz. Pero Deus não é só luz, Deus é amor. Primeira Juan capítulo 1 mostra, Deus é luz. Capítulo 4, versículo 8 e 16, diz, Deus é amor. Então, Juan explicou essas duas coisas também. Deus é luz. Pero esta esta luz é Deus. Pero quando esta luz chega a nós, chega como? Chega como graça. Perdão. Chega como verdade. Luz chega como verdade. Pero quando temos o amor, Deus é amor. Deus é amor. Quando Deus como amor chega a nós por meio de Cristo, recebemos que? Graça. Juan não escreveu muitas coisas especiais. Sino que ele aproveitou para explicar as epístolas de Pablo. Depois, Pablo disse, andar em Espírito. Nós estamos embriagados do vinho, mas devemos ser llenos do Espírito. Que é ser cheio do Espírito? Ele mostrou, ele quis demonstrar que ser cheio do Espírito é como uma pessoa que está embriagada com vinho. Há grupos cristianos, ou algumas igrejas, que dizem, vamos estar em Espírito. Os irmãos respondem, está bem, vamos estar em Espírito. Ele está em Espírito, é muito bom. Ele está em Espírito, é muito bom. Eu estou em Espírito, eu estou em Espírito. Bom, então é o mesmo que ele disse. Bom, eu vou tomar um pouco de vinho. Bom, estou em Espírito, já. Mas Pablo não... Não demonstrou assim. Ele exemplificou que uma pessoa que está no Espírito é igualita a uma pessoa embriagada com vinho. Você quando está no Espírito, você canta, você salta, você desfruta. Se você disse, estou no Espírito. Eu sou seguro que você está na alma. Então, Juan nos explica outra vez o que Pablo falou sobre andar no Espírito. Juan explica que esse espírito, andar em espírito, esse espírito não somente dá vida, como também é o espírito da realidade. Portanto, quando o Senhor, quando Juan escreveu seu evangelho, ele registrou que o Senhor Jesus disse, eu vou, mas também regressarei. Ou seja, este ir do Senhor seria a morte de seu corpo físico. E a vinda do Senhor, de acordo com o que o Senhor disse, se referia à vinda depois do terceiro dia em ressurreição. Então, Juan 14 diz, Rogaré al Padre que envíe a ustedes otro consolador. Porque yo iré, pero también vendré. Y este otro consolador es el Espíritu de la realidad. ¿Y quién es el Espíritu de la realidad? Es el propio Señor Jesús. Y todo esto fue para poder explicar con detalles lo que Pablo quería decir. A los santos. Hermanos, no piensen que estoy aquí hablando de Pablo y de Juan. No estoy hablando de Pablo y de Juan. Porque mi encargo está sobre Pedro. Aproveché esta situación para explicar un poco para ustedes. Sino que Juan, él fue alguien que no solamente explicó y detalló lo que Pablo había escrito, pero también él habló de lo que Pedro había escrito, de lo que Jacob, de lo que Santiago había escrito. Él tenía este ministerio orgánico. De traer todas las epístolas o cartas o libros que explanaban, explicaban las verdades, traerlas de forma orgánica y práctica para nuestra aplicación y vivir. Entonces vamos a explicar, vamos ahora a hablar cómo él entonces explicó la epístola de Pedro. Entonces cuando Pedro escribió, nos hizo renacer para una viva esperanza según la gran misericordia de Dios por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué es renacer? ¿Qué es renacer? Nadie sabe qué es renacer. Renacer, ser regenerado, regeneração. O que significa isto? Aún persona tan calificada como Nicodemos, que era um oficial, era um religioso de alto nível, uma pessoa experimentada humanamente, não sabia explicar que era regeneração. Não entendia que era regeneração. Que? Nascer de novo. Nascer de novo significa que vuelvo al vientre de mi madre. Y otra vez nazco. Y no sabía qué era. Pero Juan explicó. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer del agua y del espíritu. Perciban que esas palabras solamente están escritas en los escritos de Juan. Porque él también lo experimentó. Algunos cuando explican sobre nacer del agua y del espíritu, dicen que este agua se refiere al agua del bautismo. Si estas palabras fueran dichas por Juan el Bautista, probablemente esta agua sí significaría aguas del bautismo. Pero cuando Juan escribió esto, Juan cuando escribió eso sabía de qué hablaba el Señor sobre esta agua. Porque fue él, el único que experimentó ver cuando el Señor Jesús fue crucificado que de su costado salió sangre y agua. Ah. Ninguna otra epístola, ningún otro livro, evangelho, habla de que Jesus liberava sua vida. Em Mateus, somente registra que quando Jesus foi crucificado, derramou sangue por causa da corona de espinhos. Ou por causa de los clavos em las mãos e nos pés. Lucas também assim registrou. Marcos também assim registrou. Solo hablando de la sangre de Cristo derramada. E aún más, la sangre derramada de la corona de espinos y de los clavos y las manos y pies. Solamente Juan vio otra cosa. Juan 19 está revelando esto. Él registró porque él mismo vio con sus propios ojos y él testifica sobre lo que vio. Usted sabe que cuando Jesús fue llevado al patio del sumo sacerdote, Pedro también fue mirar lo que se pasaba. Él quería saber qué se pasaría con el Señor. Y dice que ahí una sierva del sumo sacerdote dijo: este también estaba con el Nazareno. Jesús dijo, Pedro dijo: no tengo nada que ver con este hombre. Aí passando o tempo, outra pessoa disse: este estava com este Nazareno. Jesus, Pedro disse: não. Nunca o conheci. E por la terceira vez que negou o Senhor, disse a palavra que o Senhor mirou a Pedro. Nesse momento, quando o Senhor mirou a Pedro, Pedro então saiu e se lamentou amargamente. E o Senhor não arrependeu Pedro, somente não mirou. Então Pedro se recordou das palavras do Senhor, que antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Por isso foi chorar amargamente. E quem pôde ver isso? Juan estava também em meio daquele momento. Ele era parente do sumo sacerdote. Por isso que Juan teve permissão de estar cerca da cruz. Você sabe que junto à cruz estavam também Maria, a madre de Jesus e outras Marias, outras mulheres. Pero de acordo com o registro de Lucas disse que contemplavam de lejos, que essas mulheres também estavam de lejos. Pero Juan foi o único que escreveu por último. Ele registrou que estas mulheres estavam ao pé da cruz. Porque Juan também estava allá. E a palavra registra que o Senhor disse: mulher, vê tu filho. Agora eu pergunto, como ele indicou estas palavras? Ele estava clavado na cruz. Como ele falava com a mulher? Se a mulher estava lejos, como ele poderia falar com a mulher assim? Mas porque estava muito cerca dele, então ele pôde dizer: mulher, vê tu filho. E onde estava o filho? Estava ao lado, que era Juan. Então, mostrando que essas pessoas estavam bem delante do Senhor. E depois disse a Juan: 看你的母亲。 Juan, hijo, he aquí tu madre. 你看，因为他这很近。 Porque todos estaban muy cerca del Señor. 所以他亲自看见，到这个那天主耶稣守北定十字架那天，那天是礼拜五。 Y él estaba ahí en aquel día que el Señor fue crucificado, que era un viernes. 啊，礼拜六是安息日。 Y el próximo día será sábado. Sábado era el día de descanso. Y nada podía ser hecho en día de reposo. Si los salteadores saltasen, saliesen de la cruz y huyesen, los soldados nada podrían hacer. Entonces, ¿eh?所以呢，他们有办法，就把钉在十字架人，把他腿打断了，就吓得他跑不远了。 Entonces, ¿qué hacer? Entonces buscaron un medio. ¿Cuál fue el medio de quebrar las piernas de los salteadores, de los crucificados, para que si por si acaso ellos salen de la cruz, no tienen cómo huir? 那个时候钉在十字架上，另外还有两个强盗。 Porque juntamente con el Señor estaban dos salteadores, dos ladrones. Entonces, con este temor de lo que se pasaría en el próximo día sábado, entonces el soldado fue y quebró las dos piernas de los ladrones. Pero cuando fue a quebrar las piernas del Señor,las piernas del Señor no pueden ser quebradas. Porque la Biblia había dicho que ninguno de sus huesos sería quebrado. Cuando fue quebrar los huesos de las piernas del Señor, el Señor ya había expirado, ya había muerto. Entonces, quizás ese soldado estaba muy enojado con la situación. Ah,Yo iba a quebrar las piernas de este hombre y ya está muerto. No puedo más quebrar las piernas. Entonces yo voy a abrir su lado. Y abrió su lado. Y de su lado salió sangre y agua. Sangre cuando fluye.Quizá más fácil de ver, ¿no es cierto? Pedro estaba de lejos, dice la palabra. Quizá él vio, oh, salió sangre. Pero agua, nadie de lejos podría ver. Por un lado, agua es transparente. Nadie puede ver de lejos. Y también,No era una cantidad grande de agua que se podría ver de lejos. No era volumen grande. Entonces, esta agua que salió del hombre, en verdad, es uno de los líquidos que el hombre tiene. Algunos dicen, puede ser linfa, puede ser plasma. Pero, de cualquier manera, salió agua. Lo que quiero decir es que este agua que salió, que fluyó del Señor, no fue en grande volumen, fue poco. Y solamente los que estaban muy cerca podrían ver con sus ojos. Un poco más de lejos no podría ver eso. Por eso dijo Juan, el que vio testifica.Y su testimonio es verdadero. Y yo digo, su testimonio es verdadero. Ustedes pueden creer en ese testimonio. ¿Quién era esta persona? Juan. Por tanto, Juan.Él pudo explicar con detalles qué significa sangre y agua. Jesús dijo a Nicodemos, si usted no nace del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. tu ba zhe ge shui lian dao shou jing de shui qu. E muitos entonces que intentam explicar a Bíblia de maneira tradicional conectam esta água com a água do bautismo. Sabe? Sei que é Jesus. Mas nós vemos, Yanxie, ta ta bizuo. Pero hermano, debemos ver el contexto del Evangelio de Juan, que cuando él habla de agua, él habla de esto, de la cosa que él vio con sus ojos y testificó. Sin duda que cuando él registró Juan 3, él ya sabía lo que iba a registrar en Juan 19, de que esta agua era el agua que salió del lado del Señor. ¿Y qué agua es esta? ¿Qué representa? Representa la vida de Dios que fluyó de Jesús. La sangre es para solucionar nuestros pecados todos. Sin sangre no es agua. Porque el agua es, representa la vida de Dios. Primeramente la sangre para nos purificar. Solucionar el problema de nuestros pecados. Entonces ahora podemos recibir la vida divina. Entonces cuando Juan escribió esto, en verdad explicó este renacer que Pedro había dicho. ¿Qué significa renacer? Es nacer del agua y del Espíritu. La sangre nos purifica de todos los pecados. Nos purifica de todas las cosas negativas. Y el agua que nadie vio. Solo yo, Juan, vi. Entonces yo doy testimonio de esta agua. Que del lado del Señor Jesús. Salió esta agua mostrando que con la muerte de Cristo la vida divina fue liberada. Aleluya. Aleluya. Por tanto, ser regenerado es nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es Espíritu? Él explicó, el Espíritu es este otro consolador, que es el Espíritu de la realidad. Y otras palabras, quiso mostrar que el Señor Jesús dijo, yo voy a morir para que el otro Espíritu, para que el Espíritu venga. Yo soy el primer consolador. Para que el segundo consolador venga, necesario que el primero muera. ¿Quién es este otro consolador? Tiene, el otro consolador tiene la forma del Espíritu. ¿Y quién es este Espíritu? Es el primer consolador. Todo esto él experimentó por sí solo. Entonces, Pedro, él experimentó este nacer de nuevo. Él no necesitó explicar mucha cosa, porque gracias al Señor, nosotros ya conocemos. Pero conocemos por medio de quién? De Juan. Gracias al Señor. Entonces, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, o sea que por su muerte fue liberado sangre y agua, nos fue dado la capacidad de que naciéramos otra vez para una viva esperanza. Nosotros recibimos esta agua que es la vida divina. Tanto, nosotros no nacimos de la voluntad del hombre, de la voluntad de la carne, no nacimos De la voluntad de la carne y de la voluntad del hombre, pero nacimos de quién? Nacimos de Dios. Él explicó muy bien. Ahora todos estamos muy claros. ¿Qué significa ser regenerado? Esta regeneración fue posible cuando Cristo murió en la cruz y en la cruz derramó sangre y agua como vida para nosotros. Entonces, en el momento que en nuestro espíritu nosotros clamamos, oh Señor Jesús, esta vida entró en nosotros y nos regeneró. Nos regeneró para qué? Para una viva esperanza. Hermanos, tenemos vida. No solamente la vida que recibimos de nuestra regeneración, sino que la vida que está creciendo en nosotros. Tenemos, somos personas con una esperanza. ¿Qué esperanza? Esperanza de crecer en vida y madurar en vida. Porque cuando esto ocurriera en nosotros, gracias al Señor, podremos ser aquellos que recibirán la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que ya está reservada en los cielos para nosotros. No solamente las cosas terrenales nos son dadas, pero también las cosas de su reino serán dadas a nosotros. Pero hay un requisito, hay una exigencia. ¿Cómo ganar esta herencia? ¿Cómo podemos ganar esta herencia, hermanos? Primero, ser regenerado. Segundo, crecer en vida. Crecer hasta la total madurez. O sea, la vida de Dios totalmente saturada en nuestro ser. La vida de Dios crece, crece, crece hasta que nosotros seremos como Dios es. Gracias a Dios. En ese momento estamos listos para recibir la herencia reservada por Dios a nosotros. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación aquí es la plena salvación. Versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pongan atención al 9. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es la salvación del alma. Que no es la misma salvación del versículo 5. La salvación, dicho en versículo 5, se refiere a la plena salvación. Y la salvación del versículo 9 se refiere a la salvación del alma. Porque la plena salvación, ustedes saben, es repartida en tres partes. Porque aquí ya está descrito una de ellas, que es la salvación del alma. Dentro de la salvación plena hay la salvación del alma. Entonces podemos podemos cuando vemos la plena salvación podemos imaginarla, podemos verla. Aquí está la plena, aquí está la salvación del alma. Nosotros somos hechos de cuántas partes? Tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Ahora podemos obtener la plena salvación. Y aquí dice la salvación de nuestra alma. Bueno, ¿cuánto salvación de nuestra alma? Pongamos aquí. Ahora, ¿cuánto es la salvación del espíritu y del cuerpo? Aquí muestra que la plena salvación que envuelve las tres partes. Porque nosotros somos de tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, aquí habla de que obtuvimos la salvación del alma. Que significa que se nosotros logremos obtener hoy la salvación del alma, entonces completa la plena salvación. Entonces ya tendremos la plena salvación. ¿No es cierto, hermanos? ¿Entendieron? ¿No está lógico esta explicación? Porque Pedro sabía y también los hermanos ya sabían que la salvación es repartida en tres partes. Una vez Pablo también explicó esto en 2 Corintios capítulo 1. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, versículo 2 Corintios capítulo 1, versículo 10. 他说靠叫死人不活的神，他曾经救我们脱离极大的死亡。 El cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. 所以我们的中文圣经还说了更详细一点，这里就说有三个方面。 Aquí la versión china es un poco más detallada. 他说曾经救我们。 El cual nos libró. Nos libra. En quien esperamos que aún nos librará. Tres partes. Nos libró. Es algo que ocurrió en el pasado. O sea, nos salvó. Cuando dice nos salvó en el pasado, se refiere a qué parte? A nuestro espíritu. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús, fue la salvación de nuestro espíritu. El Señor Jesús la hizo por nosotros. A nosotros bastó creer. Porque todo lo que hizo Cristo es para nosotros. Entonces, por creer, esta salvación es nuestra en el Espíritu. Cuando hablamos, vamos salvar. Eu sou salvo. Estamos referindo-se à salvação de nosso espírito. Primeiramente, somos salvos para que depois, em la vida da igreja, experimentemos a salvação de nossa alma. Quando diz, aún nos librará. Isso se refere, então, à segunda venida de Cristo. Quando o Senhor Jesus vem, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, diz que todos os santos que dormiram, não morreram, que dormiram, porque nós outros santos já não mais moriremos, certo? Nós outros viveremos por a eternidade. Pero se o Senhor Jesus não vem pronto e meu corpo não logra esperá-lo até lá e meu corpo morre, para outros é morte. Pero a los ojos de Deus não é morte, é sonho. Não é certo? Por quê? Porque a nós cabe a ressurreição, não é certo? Nós despertaremos todavia. Então, o Senhor Jesus vendrá e todos os santos que dormiram ressuscitarão primeiro. E se nós outros todavia não morimos, estamos vivos, juntamente com eles, então, que ressuscitaram, nosso corpo será transfigurado. Nosso corpo agora é um corpo físico, certo? É um corpo que todavia está bajo uma gravidade. Somos todavia atraídos, atraídos por esta força gravitacional. Este corpo físico não tem liberdade para livrar-se desta força. Você quer saltar alto, mas pode saltar, senão que você regresse outra vez. Então, que é Jesus? Pero quando o Senhor Jesus vem, nosso corpo físico será transfigurado. E esse corpo será chamado corpo de ressurreição. Nosso corpo agora é corpo corruptível. Pero tendremos futuramente corpo incorruptível. Então, com um corpo de ressurreição, então já não estaremos mais limitados. Podemos ir aonde queremos. Não estaremos mais bajo a gravidade da morte ou o poder da morte. Por quê? Que é isto? Isto significa a redenção de nosso corpo, a salvação de nosso corpo. O Senhor Jesus, quando vindo a primeira vez, trajo a salvação de nosso espírito. A segunda vida de Cristo trará a salvação de nosso corpo. Então, o que nos falta? Por isso que versículo 9 de 1 Pedro diz: devemos obter o fim de nossa fé, a salvação de nossa alma. Porque quando obtuvimos a salvação de nossa alma, obtendremos a plena salvação. O que é o fim de nossa fé? E que é a salvação da alma? Hoje, nos mensagens anteriores em Barraquinha, já compartilhamos. Que é a salvação da alma? A salvação da alma é igual negar toda a nossa vida da alma. O Senhor Jesus permite que nossa alma seja exposta. E de acordo com a experiência de Pedro, imediatamente ele volvia seu espírito e dizia: Senhor Jesus, porque em nosso espírito há um fogo santificador que nunca se apaga. Mas o fogo juntamente com este crisol que quer purificar o ouro, como o fogo do altar do holocausto, que é um fogo contínuo. A todo instante, em qualquer momento, você pode echar essas coisas em este fogo, que este fogo consumirá. Graças ao Senhor. Então, Pedro pôde obter essa salvação. Essa salvação que está preparada para ser manifestada em tempo postreiro. Graças ao Senhor. Essa salvação, então, que é? É a plena salvação. Em Espírito, já estamos salvos. Nosso corpo será redimido e salvo quando Jesus vem. Certo? Não estamos falando de nós outros que estaremos vivos, nosso corpo físico vivo, senão aonde os que morreram também terão seus corpos salvos e redimidos. Agora resta a salvação da alma. Se nós todos negamos a hora, assim como o ouro é purificado por el fuego e permitimos que nossa alma seja queimada também, graças ao Senhor, então, que obtendremos? Nós obtendremos o direito de ir ao tribunal de Cristo. Então, isto significa a venida de Cristo. Quando ele se manifestar, a manifestação em tempo posterior, que se refere à segunda venida de Cristo. E na segunda venida de Cristo, primeiramente, como falamos, é necessário que os que dormiram ressuscitem. Se nós estivermos e juntamente com nós outros que estamos vivos, sejamos transformados em nosso corpo físico. Porque o Senhor estabelecerá seu tribunal em las nuvens, em los aires. Nosso corpo que será redimido já não estará mais bajo o poder gravitacional de la muerte. Nosotros podremos subir e dizer: tchau. Tchau, terra. Tchau. Agora estou indo à presença do Senhor. Pero cuidado, não se alegre tão facilmente. Porque subiremos para um tribunal. E Pedro diz em capítulo 4 que o juízo começa por la casa de Deus. Você está preparado para enfrentar o tribunal de Cristo? Por isso, graças ao Senhor, nossa resposta tem que ser: ó Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, quando venga, não vendrá para juzgar-nos quantos pecados temos. Hemos escuchado muito tempo atrás pessoas dizendo que quando Jesus vem, os pecados todos suyos serão postos como se fossem na película, né? Toda sua vida em película. E tudo o que eu hice de malo será exposto para todos. Hermanos, não está correto isso. Como que meus pecados serão expostos? O Senhor Jesus já não derramou seu sangue por nós outros. Se ele derramou seu sangue, é para que nós não tenhamos mais pecado, não é certo? Então, o Senhor Jesus, ele tribunal, em seu tribunal, perguntará a você: você todavia tem pecado? yo puedo decir, no tengo pecado. Quizá el vecino va a decir, ¿cómo no tiene pecado? ¿Usted no pecó? Sí, yo pequé. Pero yo apliqué la sangre preciosa de Cristo, que es eficaz. No importa cuál es el tamaño del pecado, la sangre de Cristo puede cubrirlo. No solamente los pecados fueron apagados, pero el registro de los pecados también fueron apagados por el Espíritu. El Espíritu apagó y quemó todos los registros de nuestros pecados. Entonces, si no va a juzgarnos cuanto a los pecados, va a juzgarnos cuanto qué? Cuanto a cuánto de vida del alma todavía resta en nosotros. Si todavía hay algo de la vida del alma, el Señor tiene su solución. El Señor, de acuerdo con Pedro, quiere que nuestra vida, mejor que la vida de Dios y nosotros, crezca a tal punto que seamos como Dios es. Y Pedro fue aquel que permitió que su vida fuera quemada totalmente por este fuego consumidor. Por tanto, él viene como ejemplo y modelo para nosotros, para decirnos que es necesario negar nuestra vida del alma. Hermanos, negar la vida del alma no es invención de Pedro, es la palabra del Señor Jesús a Pedro. Y cada uno de nosotros, los Pedros, tenemos que escuchar esta palabra del Señor. Graças ao Senhor. Por isso, eu niego minha vida del alma. Pedro continuamente bajo este fogo purificador. E ele disse: não sofrimos por causa de los pecados que cometimos. Sim, se pecamos e hacemos coisas equivocadas, sofrer é devido. Pero no estoy hablando de este sufrimiento. Estoy sufriendo porque todavía mi vida del alma está presente. Dios quiere ganar toda mi persona para que yo viva totalmente en el Espíritu. Esté totalmente saturado por el Espíritu. El alma saturada del Espíritu. O sea, a vida del alma ya no está porque está saturada del Espíritu. Assim, então, podemos receber alabança delante do Senhor. Podemos receber glória e honra. Glória e honra. O que é glória? La glória é o reino milenar. E honra é receber a corona incorruptível da glória para poder reinar com Cristo. Graças ao Senhor. Aqui é o que Pedro quer nos mostrar de versículo 3 ao versículo 5. Que se alcançamos a salvação que está preparada para manifestar-se em tempo postrero, que é a salvação del alma, então podremos ser alabados, glorificados e honrados por el Senhor em sua venida. Complemento com uma palavra mais. El Senhor nos salvou e nos pôs na igreja. E para quê? Para que em la iglesia crescamos em vida. Ah, Cresceremos em vida até um dia que, quando chegar à la plenitude, nós estemos aptos para receber a herança. Pero se em la vida de la iglesia não negamos nossa vida del alma, então você não crescerá em vida. Amados irmãos, por isso há muitos que querem seguir vivendo na vida del alma. E se escute esta mensagem e não a pratica, eu digo uma coisa, irmão, eu não sei o que será dele no tribunal de Cristo. Mas graças ao Senhor, o Senhor nos ha posto na vida da igreja, que é o lugar onde devemos aprender a negar-nos a nós mesmos. Não é bueno? Aleluia! Aleluia! Aleluia por a vida da igreja que permite que neguemos nossa vida del alma. Para que dia, como Pedro, ele tribunal de Cristo, podamos ser como Pedro, ser alabados, glorificados e honrados. Delante de sua presença. Amém? Amém? Eu paro por aqui agora. Vamos agora todos estar em pé e em pequenos grupos vamos recordar e revisar este mensagem. A palavra de Deus é muito abundante e rica a nós. Vamos digerir esta palavra entre nós.